Tiempo para el ocio en Territory Mac. Con nosotros, Sergio Navas, youtuber y editor de isenacode.com. ¿Qué tal, Sergio? Hola, Yoma, ya estoy por aquí. Hoy traigo una selección de aplicaciones muy, muy productivas, ¿eh? A ver qué os parecen. Perfecto, tenemos nuestros dispositivos preparados, así que cuando quieras. Venga, vamos a comenzar por la aplicación de Unroll.me, una aplicación imprescindible, chicos y chicas, que tenéis que tener desde ya. Porque muchas veces recibimos en nuestro buzón de correo, nuestro email, emails que son no deseados. No nos suscribimos a ningún sitio, pero por arte de magia empecemos a recibir publicidad no deseada. Entonces, bueno, con Unroll.me, lo que hace esta aplicación es cuando nosotros ponemos nuestro correo, nos registramos como con cualquier cliente de correo, va a detectar todas las suscripciones a newsletter que nosotros tenemos, de tal manera que nos va a aparecer, pues yo que sé, la suscripción de Amazon, la suscripción de eBay y todas las suscripciones que nosotros tenemos y que nos llegan periódicamente a nuestro email. De esta manera nosotros podemos desuscribirnos o mantener la suscripción automáticamente con esta aplicación a modo de swipes. Nos aparece una tarjetita, imaginemos eBay, hacemos un swipe a la derecha y le decimos que la queremos mantener. Y con un swipe a la izquierda le decimos que no queremos recibir más newsletter de esa fuente. Una aplicación que por los tiempos que corren, Jaume, imprescindible, ¿eh? Pues sí, porque mira, nos hace perder mucho tiempo y podríamos decir que en una semana podemos llegar a recibir casi un centenar de mails indeseados. Sí, y es que yo no sé, Jaume, yo no hago nada y empiezo a recibir publicidad no deseada de sitios que realmente no sé de dónde vienen, pero bueno, esta aplicación nos puede ayudar muchísimo en este sentido. Bueno, continuamos con otra aplicación, se llama ThinkThink. Es un teclado de terceros y realmente me parece imprescindible porque este teclado linka con el calendario, con la aplicación de fotos nativa, con Instagram, Facebook, Flickr, Dropbox, OneDrive, Google Drive, Pocket y Wunderlist. Nosotros podemos activar las que nosotros queramos utilizar. De esta manera, imaginaros, estamos en WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Y queremos compartir una fotografía directamente. Oye, pues nos vamos a este teclado de terceros y vamos a poder compartir la fotografía, pero no solo de nuestro carrete, sino que además la que tengamos en Flickr o la que tengamos en Instagram. Podemos compartir eventos de calendario, podemos compartir también fotografías de Facebook, podemos, por ejemplo, compartir cualquier archivo que tuviéramos en Dropbox, OneDrive, Google Drive y tal. Y todo esto sin salir de WhatsApp, directamente desde este teclado de terceros. Para compartir cualquier archivo, realmente se me antoja una aplicación para mí ya imprescindible, Jaume. Espléndido, ¿vamos con los juegos o tienes una aplicación más? Pues sí, aún hay más aplicaciones, Jaume. Continuamos con Short URL Maker Pro. Una aplicación pues que realmente es muy, muy útil para todos aquellos que compartáis habitualmente enlaces, por ejemplo, por las redes sociales. Si cogéis un enlace de una fuente determinada, puede ser que la URL sea hiper mega larga. En escritorio estamos muy acostumbrados a utilizar servicios que nos acortan las URLs, pero quizás en móviles no tanto. Y con esta aplicación vamos a poder acortar con diferentes servicios, como por ejemplo el de bit.ly, el de Google y tal, ¿no? Hay 5 o 6 servicios, podéis elegir el que vosotros queráis. De tal manera que ponéis la URL, por ejemplo, territorymac.com, si la queréis compartir por ahí y la podéis acortar para que ocupe menos caracteres. Especialmente me gusta esta aplicación porque tiene una pestaña de historial donde aparecen todas las URLs o páginas web que nosotros hemos acortado. Y de esta manera las tenemos ahí a modo de histórico por si queremos volver a compartirlas otra vez, ¿no? Además, podemos coger el código QR de la abreviatura de la abreviatura de la página web en cuestión, ¿no? Nos aparece el código QR de, por ejemplo, territoriomac.com o lo que nosotros hayamos utilizado. Una aplicación me parece muy, muy útil también por los tiempos que corren, Jaume. Pues sí, tienes toda la razón. Atentos a las siguientes recomendaciones de Sergio. Sí, Jaume, no se vayan todavía, que aún hay más. Vamos a continuar con una aplicación que me parece fantástica, nuevecita de productividad. Se llama Productivity, Personal Time Tracker for Habits and Goals. Es una aplicación con la cual nosotros podemos parametrizar toda nuestra actividad laboral, de hobby o de lo que vosotros queráis, chicos. Lo cierto es que vamos a poder poner diferentes categorías y dentro de cada categoría vamos a poder añadir metas. Y en las metas las podemos parametrizar de tal manera que nosotros le podemos decir, pues por ejemplo, vamos a decir una meta, yo que sé, una categoría de Netflix, ver la serie de Orphan Black, que es la que yo estoy viendo, por ejemplo, muy recomendada por otro lado, Bueno, pues lo cierto es que nosotros le podemos especificar un tiempo al día para visualizar esta serie, por ejemplo, y nosotros podemos, haciendo un clic, podemos empezar a contar el tiempo que nosotros estamos invirtiendo en hacer hacer esta tarea. De esta manera, a modo de estadísticas, después vamos a poder ver el tiempo que nosotros hemos dedicado a cada cosa. Podemos parametrizarlo todo perfectamente. Por ejemplo, le podemos decir que grabamos Territory Mac un día en el estudio a una hora determinada, pues lo podemos poner que lo grabamos por la mañana, por la tarde, por la noche, de forma indefinida y un día concreto. Y nosotros vamos a tener en la pantalla principal solamente todas las tareas que tenemos que hacer para ese día. Si tenemos una tarea que hacemos una vez por semana, por ejemplo, como es el programa de Territory Mac, pues bueno, lo podemos tener en un día concreto y no nos va a aparecer salvo en ese día. La verdad es que es una aplicación para tener una gestión avanzada de nuestra productividad, de nuestras tareas, increíble, Jaume. Es gratis para tres categorías y tres metas por cada categoría. Luego tiene un purchase app de 5 euros, pero por lo menos probar la versión gratis, porque creo que merece muchísimo la pena y a mí me está salvando la vida, Jaume, te lo tengo que decir. Ya la estoy bajando. Sergio, ¿vamos con el juego de la semana? Venga, vamos allá con la zona gaming. Tenemos un juego nuevecito que se llama Rebones. Es muy adictivo, chicos. Es un videojuego casual, completamente gratis. Y lo cierto es que nosotros vamos a poder jugar online. No jugamos en tiempo real, pero nosotros, conforme vayamos jugando partidas, se va a grabar nuestra partida y posteriormente se va a comparar con las partidas que estén haciendo en cualquier momento los diferentes usuarios del juego, ¿no? Es muy adictivo, chicos. Lo cierto es que nosotros tenemos que encestar una pelotita lanzándola al más puro estilo Angry Birds. Ya sabéis, con un tirador, ajustamos el ángulo, ajustamos la fuerza y lanzamos la pelota para intentar encestarla. Por el camino tenemos diferentes obstáculos, plataformas que se mueven, plataformas que están puestas en sitios estratégicos para que sea muy difícil de encestar. Incluso la propia cesta pues va rotando a veces, ¿no? Es muy, muy complicado algunos de estos niveles, chicos. Y además, si tenemos el plus de que vamos a poder competir con gente online, pues la verdad es que es muy chulo. El rollo es intentar conseguir encestar la pelotita en la mínima cantidad de intentos posible, o por lo menos en menos cantidad de intentos que nuestros rivales. Muy divertido el juego, chicos. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación Unroll.me, que nos permite conservar o darnos de baja a los mails no deseados. El teclado de terceros ThinkThink, que linka con el calendario, Facebook, Pocket, Wunderlist y muchos más. La aplicación Short URL Maker Pro, que permite compartir enlaces con las redes sociales con independencia de su longitud, acortando caracteres. La aplicación Productivity, Personal Time Tracker for Habits and Goals, que nos permite parametrizar nuestra actividad laboral o de hobby. Y el juego casual gratuito, Rebones. Tienes que encestar una pelota al puro estilo Angry Birds con intentos limitados, compitiendo con jugadores online. Sergio, gracias por tus recomendaciones y te esperamos en el estudio la próxima semana. Perfectísima nota, Jaume. Esto ha sido todo por mi parte en esta semana. Nos vemos la semana que viene aquí en Territory Mac. Ya sabéis que si mientras tanto queréis más aplicaciones, tenéis mi blog disponible a vuestra disposición de isenacode.com. ¡Chao!